Bueno, máis música galega. Seguimos falando aquí de grupos. Acaba de publicar un disco aquel grupo do Bierzo, que cando viñeron o ano pasado os da Sobecat, pois presentáronolo e tivemos a sorte de ter un disco deles, que por certo, esqueceuseme traelo precisamente ahora ao estudio. Acaban de publicar un disco e mandou precisamente un dos seus compoñentes a referencia e díxeme, en YouTube lo encontrarás porque acabamos de colgar una de las piezas del disco en un nono do topado. Bueno, quería falar del, pero non son capaz de topalo. Sabedes que onte, o día 24, hoxe é 25? Sí. Hoxe é 25, sí. Pois onte foi o día de celebración del patrón de los escritores y periodistas, San Francisco de Sales. Por San tanto, Francisco de Sales. Hay que felicitar, claro. Ah, entonces hay que felicitar a todos Franciscos. Y además a nuestra periodista. Y a nuestra compañera. Periodista, no sé, periodista. Bueno, pues yo supongo porque resulta que Joaquín Parra, que aquel que no, aquel sommelier, que traballa moitísimo sobre o viño e tal, entonces sí. Sempre nos manda noticias con respecto a eso, pois díxonos que era a celebración que se celebraba San Francisco de Sales. E mandoume pois unhas palabras de San Francisco de Sales. Eu quería leérbolas. Pois é. Aunque está en castelán, bueno, paga pena reflexionar sí, sobre ello. Sí, tanto. Dice, no nos enojemos en el camino unos contra otros. Caminemos con nuestros hermanos y compañeros con dulzura, paz y amor. Y te lo digo con toda claridad y sin excepción alguna. No te enojes jamás, si es posible. Por ningún pretexto, des en tu corazón entrada al enojo. Claro. Boas palabras, consello sí, sí. Pues, sí. Interesante, non? Sí, sí, un bon consello. Bueno. Esto se o leera o... Ai, espera. O noso convidado sempre que temos... A Paco. Paco. Paco. Ah, se o leera Paco... Sería de outro xeito. Sí. Además, non le diría en castelán. Tampouco le diría en castelán, me parece a mí. Non le diría en castelán. Bueno, o que sí é certo é que eu quería falar deste grupo musical, vámoslo buscar de aquí un bocadiño, se non temos outra comunicación, o que faremos é contactar con eles. Bueno, imos alá. Música para ir debullando esta nosa conversa. Ir debullando cousas. Veña, vamos allá. Volvemos a baixar a música para poder falar con Juan Pedro. Boas tardes, Juan Pedro. Boas tardes, Julio. Tienes un personaje importante que tenemos que comentarle, aunque sea, nos quedan pocos minutos, pero sí que es importante hablar con él por varias razones. Primero, por ser convidado especial y además honorífico en esa fiesta del Bierzo, del botillo del Bierzo, sino también... Correcto. sino también porque, además, perdón, es un personaje que nos puede hablar algo interesante con respecto a esa celebración que se va a hacer en Ponferrada, ¿verdad? En la ciudad de Ponferrada, sí. Sí, sí. ¿Ya lo tenemos al otro lado del... ahí contigo o en... No, teníais una pequeña llamada que os estaba esperando. Bien, pues eso ya lo tenemos al otro lado del lío telefónico, me parece. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Samuel, buenas tardes. Nos presentas al alcalde de Ponferrada, ¿verdad, Juan Pedro? Pues sí, os queremos presentar al señor Samuel Folgueral, el alcalde de Ponferrada, el cual a través de nuestro Festival del Botillo aquí en Cataluña, el pueblo escogido como pueblo berciano este año para nosotros, es la ciudad de Ponferrada. Y en la cual, pues claro, nos acompaña su alcalde, el señor Samuel Folgueral. Don Samuel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por atendernos. Seguro que le cogemos así de imprevisto, pero que lo que nos interesaba decir, que nos dijera dos cosas, opiniones importantísimas. Una de ellas es que le parece este trabajo que están haciendo los bercianos en Cataluña y que nos comente algo con respecto a esa celebración mundial que se hará en Ponferrada. Bueno, pues muy buenas tardes en primer lugar. Encantado de poder atenderles y desde el municipio de Ponferrada, al que represento, no podemos manifestar más que orgullo y satisfacción por poder hoy representar al municipio de Ponferrada aquí en Cataluña, aquí en este lugar, sabiendo que es una celebración que hacen los compatriotas de Ponferrada, los compatriotas del Bierzo, aquí en Cataluña, y por lo tanto para nosotros es un acto muy emotivo, muy bonito, del cual estamos pues, enormemente agradecidos. Uh-huh. Sabemos que están haciendo un trabajo continuado de representación y de trabajo por mostrar y por mantener la cultura y las cuestiones que tienen que ver con el Bierzo fuera de nuestro territorio, y para nosotros todo lo que sea representar a nuestra comarca y a nuestro municipio fuera de nuestras fronteras, pues es algo que es digno de encomio y de reconocimiento, y estamos desde luego muy muy muy satisfechos con los datos que tenemos y con el trabajo continuado de la Asociación Terciana en Cataluña con ASOBECAT, y por lo tanto para nosotros es un motivo de enorme satisfacción el poder estar aquí con nuestros compatriotas en Cataluña. Y en lo referente a lo que nos comentaba, pues sí, efectivamente Ponferrada va a representar al país, a España, en un evento excepcional, de enorme trascendencia, que no es nada más y nada menos que un evento como el Mundial de Ciclismo Fondo en Carretera para 2014. Uh-huh. Llevamos tiempo con un esfuerzo denodado porque podamos realizar el mejor Mundial de Ciclismo de los posibles. Estamos muy orgullosos porque una ciudad del noroeste de este país, España, como Ponferrada, pueda ser la ciudad que albergue casi nada un evento de esa extraordinaria trascendencia. Tengo que recordar que tiene unas cifras para nosotros en macro cifras muy muy interesantes, es decir, estamos hablando de que nos van a visitar del entorno de 400.000 personas en los días de competición, son 10 días, y aproximadamente 1.000 millones de personas nos van a poder ver por los medios de comunicación, a través de los medios de comunicación. Hay más de 1.500 atletas, deportistas, ciclistas que van a estar en nuestro municipio, en nuestra comarca, y desde luego más de 70 federaciones, 2.500 periodistas, es decir, las cifras son extraordinarias para un municipio como Ponferrada, un municipio de 70.000 habitantes, y sobre todo el orgullo de representar al país en un acto tan, tan extraordinario, que para nosotros, digamos, es nuestro espacio de referencia y son prácticamente nuestras Olimpiadas. Es un sueño para nosotros, vamos a dejar lo mejor de nosotros. Tenemos que agradecer al Consejo Superior de Deportes, a la Junta Castilla y León, a toda la provincia de León, a las instituciones, a la gente, el enorme esfuerzo que se está haciendo y el apoyo unánime por sacar este evento adelante, que es extraordinario, insisto, para nosotros, y desde el que quiero aprovechar para invitar a toda Cataluña a que nos pueda ver del 20 al 28 de septiembre de este año 2014, que esté con nosotros allí, que va a haber un paisaje, un territorio extraordinario, y a ver a los mejores competidores del mundo de la bicicleta de este planeta allí con, en esas fechas. Que bueno, pues entonces felicitarle por las dos cosas, tanto por una, tanto por la de la Asociación de Bercianos en Cataluña, que les honran con ese premio, y bueno, pues que seguro que aparte de dar muchísimos puestos de trabajo, aunque sean eventuales, seguro que trabajarán y están trabajando para que eso sea el éxito más grande de los últimos tiempos en la zona de Ponferrada, ¿no? Sí, pues es cierto, es un evento extraordinario, para nosotros es un sueño. Yo les doy las gracias por felicitarnos por esa posibilidad, y sobre todo hoy lo que nos atañe, que es este premio de los compatriotas y las compatriotas en Cataluña, los bercianos que están aquí, que nos honran al municipio de Ponferrada de manera extraordinaria con este reconocimiento, del cual estamos sinceramente muy emocionados. Bueno, pues agradecerle que nos haya perdido estos minutitos con nosotros. Nosotros terminamos ya nuestra emisión y deseando que pasen una feliz noche y que mañana la disfruten también con el equipo. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Y quisiera despedirme con una abrazada a Tutén. Muchas gracias. Vale, muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, Juan Pedro. Muchas gracias a vosotros, don Samuel, esperamos, y nada, desde aquí agradecer a Radio Cornellá pues esta pequeña conexión que hemos tenido, y nada, después de este 11º Festival del Botillo en Cataluña, esperamos volver a celebrar el 12º. Muy bien, gracias. Bueno, gracias. Hasta otro momento. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, con estos pequeños segundiños que nos quedan, aproveitamos para decirle hasta vindeira semana. Hasta vindeiro sábado. Sábado. Sábado. Venga. Hasta luego.